El tema de la salida de Pampa es doloroso porque es un técnico que ha trabajado duro a la par nuestra todos los días. Se sumó al proyecto que venimos haciendo con los juveniles. De hecho, hizo debutar 15 jugadores del club que hoy pertenecen al plantel. Pero bueno, todos sabemos, como él también lo sabe, que este es fútbol y el fútbol depende mucho de los resultados. Y él prefirió hacer un paso al costado para que veamos si encontramos otra salida y poder subsanar el desempeño. En cuanto a lo que fue trabajo, sin palabras, siempre la predisposición de los jugadores a la hora de trabajar el día a día. Y simplemente también nosotros y personalmente no he encontrado una respuesta en cuanto a por qué se dieron estos resultados, ¿no? Más allá de que nos pueden haber hecho muchos goles, porque hemos recibido muchos goles. Hemos trabajado en todos los aspectos para que no sucediera eso y sin embargo sucedió. Pero hay que seguir buscándole la vuelta de rosca para que encontremos la solución. ¿Qué expectativas tenés de ahora en más? Y bueno, ¿cuáles son las variantes que van a tener en cuenta, a modificar o a mejorar? No, vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo venía haciendo el Pampa. De hecho, nosotros en las juveniles, junto con el técnico que hoy va a ser el interinato, Nicolás Inigue y Gonzalo Márquez, vamos a seguir trabajando de la misma manera, con el mismo formato que venía el Pampa. Lo único que vamos a hacer, mucho hincapié, en lo psicológico, para ver si los podemos levantar a los jugadores de este golpe medio knockout que tenemos, pero se sigue creyendo mucho en ellos. Sabemos que tienen unas condiciones bárbaras como jugadores y tienen una predisposición bárbara para trabajar, así que vamos a exprimir todo para poder lograr el objetivo.